donde aparece Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José José y Camilo VI. Ahora solo nos queda José José y Barcelona, por supuesto, ¿no? Nos queda realmente solo José José, y es un poco extraño, porque si tú te pones a ver a los cuatro personajes en la fotografía, y antes que fallezcan, quizá el que primero pensábamos que se iba a ir por la vida de descontroles era José José, ¿no? Y a Camilo tal vez lo poníamos en el que último sería el que se va. Y lo cierto es que José José nos demuestra que la vida es una tómbola de acciones que no comprendemos. En fin, hoy nuestro sentido homenaje con todo cariño y aprecio al grande de España, ¿no? Vamos a hacer una pequeña biografía a nuestro estilo. Espero no aburrirte, espero no cansarte y al contrario, comunicarte aquellas circunstancias, curiosidades, novedades que quizá no sabías. Y a las nuevas generaciones que no estuvieron enganchadas al 100% con esto, pues inculcarles un poquito de esta música. Música de planchar, decían nuestros papis, nuestras abuelitas, esas canciones tan lindas. Bueno, te voy contando entonces quién era el querido Camilo VI. El cantante español, esto lo recojo del diario La República de Perú, que nos dice: el cantante español Camilo VI, intérprete y compositor de éxitos musicales como Vivir Así es Morir de Amor, Perdóname y Algo de Mí, falleció la madrugada del domingo 8 de septiembre a los 72 años. La trágica noticia de su deceso fue anunciada por la cuenta oficial de Twitter del músico y más tarde sería confirmada por su representante. Fue en realidad a horas de tempranas, 1 de la mañana, recuerdo que igual yo estaba despierto y empezó a Twitter ya a hacerse tendencia de esta noticia lamentable. Desde los años 60, cuando inició su carrera musical, Camilo VI dedicó su vida a cantarle al amor, llegando a ser el primer intérprete español en conseguir un disco de platino por la venta, escuchen bien, de más de 13 millones de discos. Es como si cada uno de los ecuatorianos prácticamente hubiéramos comprado un disco de este maestro. Este multifacético compositor tiene en su haber más de 40 producciones discográficas con representaciones y presentaciones en Argentina, Chile y Perú. Hablemos un poquito de los inicios de este Camilo VI, ¿no? De este Camilo VI que recurría a los Beatles y a los Bee Gees, haciendo covers, haciendo representaciones de estos legendarios grupos en inglés, pero trasladándose a su estilo. Así comienza el querido Camilo VI. El nombre original, Camilo Blaines Cortés. Nació un 16 de septiembre del año 46, un añito después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por allá en Alicante, en España. Su padre era electricista, su madre trabajaba en casa y él era el menor de 4 hermanos. Sus primeros pasos en el canto lo realizó en reuniones familiares, en karaokes, hasta que a mediados de los años 60 integró la agrupación Los Dyson, que interpretaban éxitos musicales, como te comenté, de los Beatles y los Bee Gees, en bodas, en bautizos, en su barrio. Algunas de las primeras composiciones ya fueron tocadas para este grupo. Con Los Dyson empezaron a participar en un concurso llamado Salto a la Fama de Televisión de Madrid. Luego de este show, brindaron algunos conciertos en bares, hasta que los demás integrantes dijeron: ¿sabes qué? Ya no quiero. Me voy a regresar a mi pueblo, pero Camilo VI, que aún se llamaba Camilo Blaines musicalmente, decidió quedarse en la capital española y tuvo que sobrevivir haciendo coros para otros músicos. Así fueron los inicios de nuestro querido Camilo VI. Ingresó a la agrupación Los Botines como la voz principal cuando tenía unos 20 años. Allí es cuando decide, y esto es muy interesante, escucha, decide cambiarse el apellido de Blaines a Sesto, en referencia a los otros 5 Camilos que existían ya en su familia. Es como que yo me pusiera los Kevines, pero obviamente no tiene ni caché, no tiene absolutamente nada malo, cuando hasta la clase suena con Sestos. A pesar de que en un inicio realmente, y aquí nace una confusión, ustedes han descifrado esa confusión entre Camilo Sexto con X y Sesto con S, incluso en algunos CDs aparentemente aparecía con X, es porque al inicio se llamaba Camilo Sexto, pero decidió cambiarlo rápidamente para evitar ser confundido con el Papa Pablo Sexto. ¿Cómo se pronuncia entonces? Camilo Sesto con S y nada más. Te dejo con una de sus excelentes canciones y al regreso te cuento qué fue ya desde Camilo Sesto, adolescente, juvenil. Esto es El Lagartero, no te apartes. El Lagartero, música para planchar. Tú disfrutas del Lagartero. Sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti. Si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es difícil, ¿no?, llenarse de verdad de tristeza al recordar las canciones fantásticas que nos acompañaron, desde la niñez a esta generación, a nuestros papis a lo largo de su crecimiento y a nuestros abuelitos al final de su época, de sus días, ¿no? Este es Camilo Sesto, esto es España, esto es música en español. Qué lindas canciones que nos dejó nuestro querido Camilo Sesto, que por cierto fue enterrado con alrededor de 1,000,000 de personas. Eso quizá ya demuestra el tipo de ícono e ídolo que deja para la música en general, en español y por supuesto de todos los idiomas. Es un ícono que siempre lo recordaremos. Bueno, voy a hablarte un poquito en este momento de la carrera como solista. Me había quedado en el momento que te dije que sí, él se decidió cambiar de sexto a sexto para no confundirse con el Papa Pablo VI, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la carrera como solista del maestro? Él empieza con una canción llamada De Gara al Verano y también con la canción Sin Dirección. Con esto ganó el premio Revelación en el Festival de los Olés de la canción, que le dio algo de notoriedad, pero bueno, de todas formas decide grabar su primer álbum que titulaba Algo de mí. Ya como Camilo VI alcanza su primer número uno con esta canción, Algo de mí, incluida en el disco homónimo que lo consagró como uno de los compositores e intérpretes más importantes de su tiempo. Este detalle le permitió realizar presentaciones como en Argentina, ya vino a Sudamérica, donde recibió su primer disco de oro en 1972. Es nominado a un Grammy por primera vez como mejor canción extranjera con To Be a Man, que incluyó en el álbum Solo un Hombre. Contenía éxitos como Amor a Mar, Fresa Salvaje, como Cada Noche con Razón o Sin Razón, y entre otros grandes éxitos musicales. ¿Para qué decidas volver? Entre 1973 y 1975 lanza los discos Algo Más, Camilo y Amor Libre, con los que consiguió distintos premios y alcanzó los primeros listados de éxitos radiales en todo el mundo, especialmente recibiendo discos de oro en Chile, México, Venezuela y España, cuando Venezuela, por supuesto, era una cuna sensacional de artistas, ¿no? En noviembre de 1975... mientras escuchamos qué preciosa canción, ¿no? Tarde o temprano, por si te preguntas. Esta anécdota es muy importante. En noviembre del 75 protagonizó la ópera Jesucristo Superstar, que por cierto acá al país también venía en los últimos años, ¿no? Financiado íntegramente por él, y tuvo un respaldo rotundo por el público durante los 4 meses que estuvo en función. La interpretación de Camilo VI como Jesús de Nazaret en este musical lo elevó a la categoría del mejor artista español de los 70. Y en realidad, si observan fotografías de la época, Camilo se parece mucho a la figura occidental que tenemos de Jesucristo de Nazaret, por supuesto. ¿Quién lo ha escrito jamás? Al finalizar el año, por supuesto los 4 meses de esta función, publica el álbum Amor Libre con temas como Jamás, Piel de Ángel, Melina, entre otros. Escuchen esta curiosidad muy interesante. La empresa Gillette le ofreció $50,000 por afeitarse la barba para uno de sus anuncios. Camilo VI lo aceptó. ¿Y saben qué hizo con el dinero? Lo donó a un asilo de niños huérfanos de la época. Increíble nuestro camino. ¿Hay alguna razón para abrir el corazón? Detalles como estos, que también tuvo su lado negativo, que lo vamos a comentar en los siguientes bloques, pero sí demuestran que Camilo tenía una esencia social. Se lo veía muy bien. Gillette le dice, oye, ¿sabes qué? Toma 50,000, que para la época era muchísimo. Y él, antes que hacer algo, hacer casas para sí mismo, decidió donar a los niños que más lo necesitaban. Bueno, es parte de lo que algunos artistas tienen y otros no. El carisma y el don de ser gente. Te dejo con una canción de las mejores y más recordadas del maestro, ¿no? Perdóname y volvemos. El Lagartero. Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya,

terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Noboa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos. Chao. El Lagartero. ¡Mamá! ¡Ya me duele la radio! Volvemos con el Lagartero. Esta canción que titula Fresa Salvaje ha sido comúnmente utilizada para referirse, no sé si en términos peyorativos, pero en términos de hacer mofa, ¿no?, a las personas que son homosexuales. Es una canción que se ha hecho famosa por eso. Yo no entiendo por qué, quizá por la esencia musical que tiene, pero es uno de los grandes éxitos de nuestro Camilo Sesto también, que lo escuchábamos acá en El Lagartero. Bienvenidos a aquellos que recién se integran con nosotros. Hoy estamos haciendo, brindando un sentido homenaje póstumo al maestro Camilo Sesto, que partió el día domingo, ¿no?, a los 72 años. Quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echaré. No sé si tú que nos escuchas al otro lado también eres o tienes un sentido de melomanía, adicción a la música, pero yo, por ejemplo, escucho esta canción que titula ¿Has nacido libre? Y es ponerse la piel como gallina, como se dice comúnmente. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje. Bueno, vamos a hablar acerca de cuándo Camilo empieza a tener ya reconocimiento internacional. Me había quedado cuando te dije que la empresa Gillette le ofreció $50,000 y él donó ese dinero, ¿no? Bueno, en lo que resta de los años 70, Camilo edita los discos Memorias, Lugin de Ait, Rasgos, Entre Amigos, Horas de Amor y Sentimientos. Aquí nacen canciones como Vivir Así es Morir de Amor y El Amor de Mi Vida, que se convierten en el sencillo más vendido de toda la década de los 70. Empieza a realizar giras en países como México, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, donde se presentó en el Madison Square Garden ante más de 45,000 personas. O sea, realmente es mucho, pero si le comparas con un partido nacional mushugruna, donde el nacional siempre, siempre te mete unas 60,000 personas, no es nada. No es nada. Bueno, la década de los 80 fue una época de consolidación musical para nuestro Sesto, donde destacan su presentación, por ejemplo, y recordadísima, en el Festival de Viña del Mar en Chile, siendo el primer artista al que se le otorgó el premio Gaviota de Plata a pedido del público, y en los estudios Universal ante más de 16,000 personas, posicionándolo como el artista extranjero más importante, al menos de los 80. Publica álbumes, como Amaneciendo o Más y Más, Con Ganas, Tuyo y Agenda de Baile. Realizó 7 conciertos en Japón, que reunieron a más de 40,000 personas en cada uno de los shows y que fue transmitido en directo a través de radio y televisión. Japón, damas y caballeros, Japón. Y la pregunta es, ¿cómo escuchaban los japoneses? ¿Con subtítulos? ¿Cómo le hacían? Es que uno disfruta música, por ejemplo, nosotros en inglés, qué sé yo, pero que nos pongan una canción rusa, nos pongan una canción japonesa, medio complicado está, ¿no? Dios mío, ¿por qué te llevas a Camilo Sesto y le dejas a BTS o Maluma? ¡No puede ser! Bueno, los próximos años fueron de éxitos musicales y reconocimientos en distintas partes del mundo. En 1997, por ejemplo, le otorgan el premio honorífico por sus más de 25 años de carrera artística y por la venta de más de 100 millones de discos en todo el mundo. En 2008 comienza la gira en América como parte de su tour de despedida, Camilo Pura Vida, que continuó con presentaciones en Estados Unidos. Todos fueron llenos totales y entradas agotadas a los pocos días de anunciarse. En el 2010 realiza después de 20 años un concierto en Madrid, en España, que se editó en el que sería el último disco de su carrera, Todo de mí, distribuido en formato CD y DVD. Eso es lo que te puedo contar de cómo creció internacionalmente. Lo único que queda, ¿qué? Pues sí, lo negativo quizás de decirte, y la vida personal un poquito ahí, ¿no? Ok, hay tela que cortar. Eso es el lagartero. No te separes de mí, que acá estamos contagiados de la buena onda, el amor y la nostalgia que nos deja el maestro Camilo Sesto. Volvemos, te dejo con una de las canciones más importantes, quizá el ícono, el símbolo tradicional del maestro. La siguiente canción te deja una pregunta. Y si te propongo ser mi amante, ¿qué dirías? Eso te dice Camilo Sesto. Tú disfrutas del lagartero. Decirte quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas. Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Thank you. contigo. Vivir o morir, vivir o morir. Quieres ser mi amante. Y hablando en serio, me pregunto esta canción cuántas veces fue dedicada, ¿no? A aquellos amores impuros, majaderos, pero que seguramente tienen historias y anécdotas para contar por siempre. Linda canción que nos dejaba el maestro como esta. ¡Mira tú! ¿Y qué pasa si tú te vas? Nos preguntaba, ¿no? ¿Qué será? Con tus defectos y virtudes me enamoré. El tiempo está pasando volando. Ya vamos 40 minutos aproximadamente. Y eso es positivo, porque siempre yo recalco que cuando el tiempo vuela es porque estamos pasándola bien o estamos haciendo algo importante. En este caso, ambas dos, como saben decir, ¿no? A tus detalles cariñosos me acostumbré. A pesar de que la mayoría de composiciones están enfocadas en el amor, pocas son las relaciones sentimentales que se conoció a Camilo VI. Entre ellas, por ejemplo, está Marcia Bell, Andrea Broston y Blanca Estrada, aunque ninguna de ellas fue confirmada, ¿no? Niega, dice. Niega hasta el final es la regla. Sin embargo, en 1983, fruto de una relación que sostuvo Camilo con la periodista mexicana Lourdes Ornesto Soto, nació su único hijo, Camilo Michael Blaines, a quien Camilo VI tardó casi un año en reconocerlo. 4 años después, el cantante fue demandado por la madre del menor por habérselo llevado a España sin su consentimiento. Durante una entrevista, Camilo confirmó que se alejaría de los escenarios para dedicarse a su hijo. Ese mismo año también creyó una entrevista por especular en una en la que el intérprete supuestamente tenía SIDA. Causó que ganó y por lo que recibió una indemnización de 2 millones de pesetas a un medio que publicó esta mentira. En el año 2001 tuvo que someterse a un trasplante de hígado a causa de una hepatitis que contrajo en los 80. Pero esta no sería la única intervención quirúrgica, sino que a pesar de nunca haberlo confirmado, todo el tiempo rumoreaban que Camilo pasó muchísimas veces por el quirófano para mejorar su aspecto físico. Y sí es evidenciable, ¿no? Siempre se le veía muy bien y en algunas ocasiones se notaba los retoques. Pero tiene todo su derecho, yo no sé por qué la gente critica mucho, ¿no? El que se retoca está mal visto, el que se opera algo está mal visto. Sacarte un lunar resulta que ahora es un pecado moral. En la búsqueda de sustentar este rejuvenecimiento que quería, para una revista de espectáculos, un doctor aseguró que Camilo VI se había sometido a tratamiento con botox, así como ácido hialurónico en los pómulos. En estas intervenciones, supuestamente habría gastado casi 20.000 euros. Una de las últimas polémicas en torno al cantante se dio en el 2013 cuando denunció que fue amordazado por 4 horas en su casa, sufriendo el robo de joyas, relojes de electrodomésticos de 2.500 euros. Un ex representante de VI estuvo involucrado en el robo y fue detenido en los meses siguientes. Mira tú. Nadie está exento de nada. Que yo soy ricachón y canto en todos los escenarios, jamás me van a robar. Camilo VI es una prueba de ello. Te dejo con Miénteme y volvemos a esto, el lagartero. Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos digan la verdad. Miénteme. tiempo que ocultamos, cada uno su otro yo. Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Siénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Quiero saber que aún nos podemos entender. Miénteme, tus ojos dicen la verdad. Miénteme, miénteme, de Camilo VI, también uno de los éxitos musicales que nos deja. Oh, Dios, escuchar esto de fondo de por sí nos traslada a esos romances, supongo ustedes. Yo no. Yo vivo en un claustro. Y mi única prioridad es el lagartero y tú que nos escuchas. Así que yo hablo de los romances de tu papi, de tu mami, tu abuelito, tu abuelita. Es que antes supongo yo que el amor era más puro, ¿no? En todo sentido. Considero que si bien las sociedades eran un poco más mojigatas que ahora, había y existía un mayor respeto y canciones como estas lo demuestran. La música, considero yo que es la huella del paso de las sociedades. Y si comparamos letras como estas versus letras como las de ahora, la diferencia está dicha. ¿Cómo fueron las últimas horas? Recojo un artículo del Comercio, también de Perú, donde nos dice que Camilo había sido ingresado el sábado en el hospital de Quirón de la localidad madrileña de Alarcón por unos problemas renales, según confirmó Eduardo Huervos, representante del cantante, quien contó a la televisión de España cómo transcurrieron los últimos minutos de la vida del intérprete de Fresa Salvaje. Comillas. El viernes lo vimos un poco mal y así, y hablamos con su doctora de cabecera. Como no tenía ni vómitos ni fiebre, nos dijo que lo lleváramos el sábado a su consulta. Así lo dijo al televisero 24 Horas Noticias. Ayer sábado lo vi ya muy mal, lo vi raro y nos fuimos a las 7:30 de la tarde a la clínica. Cerca de la 1:30 de la madrugada le dio un fallo cardiorrespiratorio, pero lo pudieron recuperar. Ya a las 4:30 de la mañana le dio otro paro que no resistió y ahí murió lamentablemente. Muere a las 4:30 de la mañana en España, pero acá la noticia llega sábado todavía eso de las 11 de la noche. Y así fue como se apagó una de las voces más importantes de verdad que tuvo España, tuvo Europa, tuvo el mundo, por supuesto. En cada país lo sentíamos como nuestro, ¿no? Como propio. Viendo las últimas imágenes del Camilo físicamente hablando de los últimos años, se nota mucho el retoque, especialmente su cara. Y quizás se veía bien, pero por dentro su problema más grande, que era el renal, pues no estaba funcionando del todo. Montón de artistas se pronunciaron, fans, entre ellos famosos como Gisela Valcarcel, que publicaba Se nos fue un grande a través de su Twitter, Beto Ortiz también, con una de sus canciones, la querida Eva y John, Descansa en paz, hiciste feliz al mundo entero con tu legado, Te amaré por siempre, publicaba. Yuri, Terrible noticia, Hasta siempre, querido maestro, Joaquín López Dóriga, Murió el cantante Camilo VI, publicaba también en su cuenta, y en general una serie de personalidades, ¿no? Pero más allá de lo que piense o no piense,

rodillas te ruego, no me dejes así. Que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Aplausos y aplausos y aplausos. Querido maestro, es la única forma de despedirlo, ¿no? Porque de recordarlo con amor, de recordarlo con tristeza y nostalgia, nos encargamos nosotros, los que afortunadamente pudimos disfrutar de sus excelentes melodías. Gracias por tanto. Muchas gracias. Y independientemente de la religión que haya sido usted, que seamos nosotros, lo que quiera, que donde sea que se encuentre, sea feliz. Gracias, de verdad, nos ha dado tanto. Bueno, queridos amigos, lamentablemente también llegamos a nuestra parte final, a nuestro último bloque, que prácticamente es la despedida. Queremos así recordar a este Camilo VI de 72 años... con canciones que nos marcaron definitivamente. Sepan disculpar si este programa no estuvo a la altura de semejante personaje, que es complicado, por supuesto, realizar un programa homenaje, pero lo hemos hecho de todo corazón. Nada, se nos queda un montón de cosas. Teníamos que hablar acerca de la estupidez dicha por su presidente acerca del Mundial. Teníamos que hablar un poco del 11 de septiembre, tanto en Chile como en Estados Unidos. Hay una nueva modalidad de robos en los buses cerca del inspector Calles, los pitufos que fueron fundados también justo hace algunos años en esta misma semana. Estos temas los trataremos, Dios mediante, el próximo jueves. Te recuerdo, radiocce.com 940 AM. Vas ahí a la parrilla musical donde dice jueves, el lagartero. Tienes 3-4 programas, los últimos que hemos grabado para ti. Me despido con el corazón lleno de amor hacia ti, con la mejor energía. Que tengas una extraordinaria semana, disfrútala, pásala bien, y no nos olvides que acá estamos pendientes siempre de ti y de tu existir. Esto fue Lagartero, versión especial Camilo VI. Un aplauso para ustedes, para usted, maestro. Hasta la próxima. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagarto o escríbenos al 098 97 10 18 7. El Lagartero.